CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Rendición de cuentas, decíamos que hubo una estrategia, por un lado del Frente Amplio, de ser ellos los que de alguna manera sostenían el debate, hablando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. 16 diputados del Frente Amplio hablaron de forma sin que fueran cortados por el oficialismo, hasta que después lo iban Posada y ahí cortó la racha. Pero digo, fue claro que después del debate que ustedes escucharon en parte en el informativo de la mañana, cambió la cosa y desde el oficialismo se dijo, bueno, que si esto va a terminar siendo un debate electoral, de campaña electoral, que hablen ellos solos y nosotros no contestamos. Justamente, Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, en conferencia de prensa marcaba esto, que creía que el debate en realidad se sostenía solo por un cariz de estar en campaña electoral de cara a octubre. Escuchamos lo que decía Andújar. Esa es la no aceptación de lo que dicen los números con un discurso de corte electoral. Pero es una rendición que demuestra lo que ha sido las rendiciones anteriores, lo que ha sido el proceso del cuidado de la economía de este país y del manejo de la función pública y del gobierno nacional. Creo que marca lo que han marcado en otros años, la conducta de cuidar el gasto, la conducta de generar mayor empleo, de superar las crisis que tuvo que superar el país, que no fueron sencillas y que fueron muchas, mantener el crecimiento económico, aguantar el déficit fiscal. Yo creo que el discurso es justamente de corte electoral, en una negación absoluta de no entenderlos, cómo son los números y cómo son las realidades. Justamente en ese sentido la crítica de la oposición refiere al nivel del déficit fiscal y, por otro lado, al nivel de endeudamiento que va a quedar para el próximo gobierno. Yo creo que hay una frase que puede responder esto, que es: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. El Frente Amplio no está en condiciones de dar lecciones de manejo de déficit fiscal o de endeudamiento. Cuando ellos gobernaron, las decisiones que tenían que tomar no las tomaron, entonces ahora están queriendo mandatar a este gobierno de cómo hacer las cosas cuando no las supieron hacer ellos mismos, ¿no? Entonces, a lo que yo digo, no lo que yo hago, se ha cuidado mucho el déficit fiscal, se ha cuidado muchísimo el gasto, se ha cuidado muchísimo el endeudamiento. Bueno, el gasto no ha aumentado a pesar de que la inflación ha bajado muchísimo. Yo creo que son... Bueno, desde el punto de vista que se mire... Porque si lo comparamos con el 2019, tenemos un crecimiento, si bien no es un crecimiento importante en la diferencia numérica, hay que contar o hay que tomar en cuenta el decrecimiento que tuvimos en la pandemia, que fue negativo en 7%, y hoy estamos en positivo 5 y pico. O sea, las comparaciones son aceptables, pero hay que tener honestidad intelectual para hacerlas. No hay que gastar solamente cuando nos va bien, hay que ser sostenible, hay que gastar también cuando nos va mal. Eso este gobierno lo ha demostrado, sostenibilidad en el gasto social, que creo que le está dejando a un próximo gobierno un camino bastante allanado. Creo que es de las cosas más importantes, más generación de empleo, mucho cuidado del gasto y sobre todo una excelente también calificación crediticia a nivel internacional, que eso no lo podemos... tampoco dejar de lado en el análisis que estamos haciendo del domingo. Porque al tener baja inflación, se puede repercutir en la recaudación y el gasto lo tenés que mantener. Tiene que ser sostenible. La gente no puede depender de si tú recaudás más o recaudás menos. Y tenés que estar comprometido con la gente que más necesita. Entonces sí, tiene incidencia, por supuesto que tiene incidencia. Pero es bien aceptado, porque tiene causas nobles y causas justas. Y eso hay que... Por eso decía recién la honestidad intelectual en el debate, ¿no? De no hay que venir a enrostrar números de pobreza o números de endeudamiento cuando el gasto social ha sido muy, muy sostenido en este gobierno con todas las crisis que hemos tenido. Claro, porque la primera promesa de esa campaña fue cortar el despilfarro, cuidar el dinero de los uruguayos y no aumentar los impuestos, que no es un factor que tenemos que obviar. Todo esto pasa sin aumentar los impuestos. Y creo que antes pasaba, o podía asimilarse a que pudiese pasar, con aumento de impuestos, sobre todo a los trabajadores. Porque... Y a ustedes escuchaban allí a Andújar, y vamos a escuchar ahora lo que decía Lilian Galán, de esto mismo pero en sala, el gasto público, porque Andújar dice, no, nosotros gastamos, atendemos las situaciones de vulnerabilidad, la situación que tiene que ver con dar mayores recursos, pese a las crisis que se pueda haber, hubo respuestas, pero la lectura que tiene Frente Amplio es distinta. Ellos, en este caso Lilian Galán, decía que recortaron el gasto social en plena pandemia, con aquello de que la libertad responsable, que es como decir, arreglátela como puedas, dijo en este caso la diputada Lilian Galán. Escuchamos. Esa rebaja del gasto puede explicarse por la pérdida del poder de compra de los salarios de los funcionarios públicos y de los jubilados. No se ahorra apretándole el cinturón a la gente, eso no es ahorro, eso fue pérdida de calidad de vida y eso fue saqueo. En la exposición, en la comisión integrada que tuvimos hace unos días, el director de OPP, referida a la situación de las empresas públicas, comentó algo positivo y dijo como positivo que las mismas tengan hoy 3.500 funcionarios menos. 3.500 funcionarios menos. No coincidimos, obviamente, con esa valoración, no coincidimos, porque pensamos que la disminución del gasto, del número de funcionarios se traduce en por lo menos tres consecuencias. Primero, baja de la calidad de los servicios. Segundo, incremento en la contratación de empresas tercerizadas. Y tercero, pérdida de mercado a favor de empresas privadas en los casos en que no existe competencia. Algo similar podría mencionarse en cuanto a la mejora de los resultados también de las empresas públicas. Me voy a dedicar a hablar de esto. Y esto se explica por las restricciones aplicadas a la inversión. Para decirlo en forma directa, las restricciones de inversión que se produjeron durante este quinquenio las va a tener que ejecutar el próximo gobierno. Porque el próximo gobierno o ejecuta lo que no se invirtió, sea quien sea, o es que no le importan las empresas públicas. Ya supimos de situaciones de este tipo en el 2005, cuando el Frente Amplio asumió su primer gobierno y habría problemas serios de restricción de energía eléctrica, de problemas en la producción de naftas con plomo y así sucesivamente. Ya lo supimos en el 2005. Este gobierno no nos deja como herencia ningún ahorro genuino. Por el contrario, nos deja un déficit no contabilizado. Acá estuvimos hablando del déficit contabilizado. Yo quiero hablar del déficit que está por fuera del perímetro fiscal, por el déficit que no está contabilizado hoy en las deudas públicas, de acuerdo a esa regla fiscal que se estuvo hablando. Porque se usan formas justamente de contratación que quedan por fuera de ese perímetro fiscal. Y los perjuicios de esto no se limitan solamente a deuda, también a decisiones. Estos son decisiones, son resoluciones de política altamente perjudiciales para el país y que afectan a la economía de este país, a la economía de todas y todos los uruguayos. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, la muy cuestionable extensión del contrato con Cartoon Nati en el puerto de Montevideo. Ahí tenían lo que marcaba la senadora Lilian Galán, la diputada Lilian Galán del Frente Amplio en esta discusión sobre rendición de cuentas. El diputado Álvaro Rodríguez Hunter habló de fortalezas en torno a la rendición y sobre todo marcaba él que, pese a que el Frente Amplio había dicho que no se podían bajar impuestos, se bajaron. Ejemplifica con el IRPF e ejemplifica con el IAS. Más allá de que reconoce que este impuesto a los jubilados La idea era bajarlo más, pero no se pudo. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Rodríguez Hunter, diputado del Partido Nacional. Hoy podemos decir que el 2023 se terminó con 5,1% de inflación. Algo que tiene un impacto contundente, un impacto directo en cada uno de los contribuyentes. Estando la inflación dentro del rango meta en los últimos 13 meses, algo histórico realmente, del 2005 a la fecha no había pasado. Y eso realmente lo ve cada uno de los habitantes de cada departamento en el bolsillo, donde duele, cuando va a la carnicería, cuando va al almacén, cuando va de compras. Que realmente creo que esta política vino para quedarse. Que a pesar de las coyunturas internacionales que hemos vivido, que no han sido fáciles, y en estos días también tenemos algún coletazo posiblemente con alguna de las bolsas internacionales, pero así todo ha habido un manejo de la política monetaria y de la política económica muy responsable, tanto por parte del Ministerio de Economía como del presidente del Banco Central y de todo el equipo, donde realmente se ha podido mantener la inflación dentro del rango meta. Sin duda, esta mejora fiscal ha sido destacada en todas partes del mundo. Y a esto hay que agregarle algunas cifras que también hay que manejarlas, hay que tenerlas sobre la mesa. Entre los gastos que tuvo el gobierno por las crisis que logró enfrentar, la resignación de ingresos que tuvo que hacer casi 4,000 millones de dólares para cubrir esos efectos adversos. Algo que también se decía que era imposible, y en su momento la campaña electoral nos cansamos de escuchar que se iba a tener que subir impuestos, algo que realmente no pasó, sino que por el contrario, aquel primero de marzo cuando vino el presidente y dijo que si se aflojaba el cinturón, si le iba bien al país, se le iba a aflojar el cinturón a los uruguayos, realmente eso pasó, y eso hay que recordárselo a cada uno cuando salgamos a recorrer el país. Se redujo el IRPF, se benefició al 75% de los contribuyentes, 327 mil personas, donde 207 mil se le rebajó significativamente y 63 mil dejaron de ser contribuyentes. Algo muy importante y que impacta directamente en aquel que todos sabemos que no es el que ahorra, sino que es el que la gasta, el que se ve en el comercio, se ve en la microeconomía de cada localidad. Ni que hablar algo, y por allá veo algunos diputados de parte de la coalición que han sido parte importante en la batalla de la rebaja del IAS. Algo que terminó impactando directamente en 179 mil jubilados, donde 20 mil personas dejaron de pagar. Que no hubiera gustado que sea aún más, claramente que sí. Medio. Ahí tenían a Rodríguez Hunter, ya está Betiana Díaz ahí en Boca, va a salir ella ahora porque Betiana Díaz tiene una lectura desde Frente Amplio diferente, en donde considera que, por ejemplo, el crecimiento del país fue absolutamente mediocre, y por otro lado habla, bueno, de algo que hablaba recién también Rodríguez Hunter, los fundamentos respecto a que todo esto se hace pese a la crisis internacional, situaciones que ahora él hablaba del tema de la caída de las bolsas, que en realidad duró un día, pero también decía Betiana Díaz, hasta de la guerra de Ucrania se toman de forma muy exagerada, y ella sí marcaba eso de que parecía que teníamos tanques en la puerta, tanques rusos. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz. ¿Cree? Cuando uno ve el crecimiento de la economía uruguaya, tenemos tasas de crecimiento menores al 1% anual. Eso, cuando Azucena Arbeleche estaba en campaña, era frustración, era mal manejo de la economía, era estancamiento. Bueno, ahora parece que es éxito. Doble estándar, la ministra para todo, desde que arrancó el gobierno. Nosotros acumulamos prácticamente 2 años ya sin crecimiento económico. Y el gobierno ha justificado esta situación con las externalidades. La crisis, la guerra de Ucrania, una narrativa tan fuerte de la guerra de Ucrania en el relato de las externalidades que incidían en la economía uruguaya, que parecía que ibas a salir a la puerta de tu casa y vas a tener un tanque ruso. En parte, este bajo crecimiento económico, este desempeño totalmente mediocre de la economía uruguaya, explica justamente la situación fiscal en la que estamos, ¿no? Acá el gobierno vino a hablar de las bondades de esta nueva institución fiscal que creaba. Y nosotros, bueno, decíamos, hay que quitarle un poco el IVA, ¿no? A todas las bondades que se le ponían a la regla fiscal y al Consejo Fiscal Asesor. En las proyecciones 2024 todo indica que esta regla que el gobierno se fijó, que tiene tres pilares, va a ser incumplida en dos. El tope de endeudamiento se va a cumplir, aparentemente, y se cumple justamente con el aporte extraordinario del Banco República y de las empresas públicas. El déficit fiscal estructural cerraría en 2024 en 3,4 puntos del Producto Bruto, bastante por encima del nivel previsto en la rendición de cuentas anterior, que era del 2,6, pero además también de la última corrección de febrero, que es del 2,9. El tercero, otro que se incumple, el tope de aumento de gasto. Que nosotros decíamos, esto es un corset que se está poniendo el gobierno porque puede necesitar gastar, porque el financiamiento de las políticas públicas requiere gasto público. Bueno, pasamos de 2,8% en el tope a proyecciones para el año 2024 que rondan el 4,8%. Así que el gobierno va a entregar la economía con el mismo nivel de déficit que en 2019, con mayor nivel de endeudamiento. La deuda bruta del Uruguay pasó de 29.838 millones de dólares a final de 2019 a 43.508 millones al final de 2023. Es decir, hay 13.000 millones de dólares de aumento. Hacemos la pausa y seguimos con más información. Seguimos con la información y en este caso indicando que el ámbito parlamentario en la jornada de hoy, a partir de las 10 de la mañana, se reúne la Comisión de Salud del Senado, integrada con la de Hacienda, para continuar analizando el proyecto de ley vinculado a dar el Fondo de Garantías para el CASMU. Como ya lo habíamos indicado, hoy se van a recibir a tres delegaciones, a las 10 de la mañana el Sindicato Médico del Uruguay, luego van a estar recibiendo a la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, y van a cerrar con el movimiento de usuarios del CASMU. Aquí, de alguna manera, se pondrá sobre la mesa la posibilidad de este fondo que se estaría votando el próximo martes. Habrá que ver qué pasa con ese pedido que hizo el Frente Amplio del aumento de la potestad de los interventores a la hora de acompañar este proceso, que es la otra pata, la del financiamiento, que la ministra ha dicho que es muy importante. Otro de los temas que tenemos que decir es que hoy a las 00:01, un minuto pasado a las 12 de la noche, se terminó de aprobar la ley de medios con los votos de la coalición de gobiernos, 50-91, 50 votos a favor, 41 votos en contra, y de esa manera logró pasar el último problema que tenía a nivel parlamentario, que había surgido con lo del tema del artículo 72, que estuvo sobre la mesa, y en donde tanto desde el Frente Amplio como desde el Partido Colorado, Ope Pasqué calificó de adefesio el artículo ese 72 de Cabildo Abierto, tienen la expectativa de que el presidente de la República lo termine vetando. Pero en relación al proyecto de ley, hoy también Sutel está convocando a una actividad de prensa al mediodía en su local sindical, porque junto con APU y con alguna otra organización, en este caso se trata de el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, darán detalles de los ámbitos de denuncia y pasos jurídicos a seguir vinculados a esta aprobación de la ley de medios. Van a estar allí también algunos de los abogados, asesor legal, el doctor Mario Bianchi de Observacom y el asesor legal Acosta Ibarra, que es de Sutel. Reitero, esto también está previsto para la jornada de hoy. Juan Martín Rodríguez, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, planteó que al igual que lo que aconteció ayer en Chile, que los parlamentarios recibieron el informe del Centro Carter vía Zoom, vía virtual, Uruguay haga lo mismo en torno al tema de las elecciones en Venezuela. Dice Juan Martín Rodríguez que como el Frente Amplio adujo que estaba esperando ese informe ya está y critica las elecciones en Venezuela, sería bueno de que se recibiera al Centro Carter, reitero, vía virtual, en la Comisión de Asuntos Internacionales para que de alguna manera se pueda dialogar sobre ese informe. Dijo que había hablado con el diputado Luis Galo en torno a del Frente Amplio, en torno a realizar esta convocatoria y que en principio no habría inconvenientes. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez, diputado herrerista, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. Elecciones acontecidas en Venezuela el pasado 28 de julio. En ese sentido, este centro de observación, que es reconocido por actores políticos de la más diversa filiación ideológica y política, algunos de ellos, en el caso de Uruguay, en el Frente Amplio, ha solicitado que el Centro Carter pueda dar su opinión al respecto. Eso había sido previo a la expedición de este informe. Por lo tanto, y teniendo presente un antecedente que va a ocurrir, en realidad, pero que fue presentado la pasada semana en el Congreso de los Diputados de Chile, requerimos, al igual que va a ocurrir en este país, la comparecencia, naturalmente, de forma virtual, del Centro Carter para que su representante pueda brindar una explicación para conocimiento de la Comisión de Asuntos Internacionales y de todos los legisladores que quieran participar, de a qué se refiere cuando en su informe dice que la instancia electoral de Venezuela no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y por lo tanto no puede ser considerada democrática. Para nosotros es algo que va de suyo, que lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela fue un fraude electoral, pero bueno, como hay gente en este sistema, nuestro sistema político, que entiende relevante el informe del Centro Carter, para nosotros también, es que invitamos y esperemos que a la brevedad se pueda coordinar de forma telemática, de forma virtual, una comparecencia para que todos los diputados de nuestro Parlamento puedan conocer de primera mano a qué se referían con esa aclaración. ¿El Frente apoya esto? Bueno, nosotros hablamos en la jornada de ayer con el presidente de la Comisión, el diputado Luis Galo, del Frente Amplio, que recibió la propuesta de muy buena manera. Se lo comunicamos también a los demás integrantes de la Comisión, de la oposición y del gobierno. Todos entendieron que era una muy buena idea. Naturalmente ahora será cuestión de coordinar aspectos logísticos, cuándo se va a hacer la comparecencia, naturalmente coordinando con los representantes del Centro Carter. Pero fue recibido de muy buena manera, esperemos que en los próximos días, a lo sumo la semana próxima, pueda coordinarse una comparecencia en ese sentido. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Juan Martín Rodríguez, herrerista, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. Hacemos la pausa. Tras la misma, Gustavo Osta, prosecretario del Partido Colorado, habla de la importancia de la llegada nuevamente al partido de Pedro Bordaberry para recuperar votos colorados que se habían ido a Cabildo Abierto y al Partido Nacional. Decíamos que el prosecretario del Partido Colorado, Gustavo Osta, consideró que Pedro Bordaberry puede ser una puerta por donde regresen votos que se habían ido a Cabildo Abierto y al Partido Nacional. Un colega le decía, ¿puede recuperar los votos pachequistas que se fueron a Cabildo? Y decía Osta, no sé si son pachequistas, pero sí sectores de derecha del Partido Colorado. Hay que recordar que a Talvi y a Robert Silva, según la lectura que hacía el ex senador fallecido Adrián Peña, se lo vinculaba más a la socialdemocracia, y sectores de derecha más duros que han ido acompañando, por ejemplo, a Gustavo Zubía, que está representado en este caso por parte de de OCE, por parte de Ojeda, perdón. Bueno, han de alguna manera generado situaciones en las cuales marcan allí una serie de complejidades o posiciones que de alguna forma generan perspectivas de crecer por ese lado. Pero siempre pescando, se me cayó la campera, perdón, siempre pescando en la pecera de la coalición republicana. No trayendo votos de afuera, no sacando votos como para que crezca esa coalición republicana, sino repartiéndose los votos que ya están en la coalición. Y eso era lo que se apuntaba un poco a la hora de la consulta. Nosotros también le decíamos a Osta, esta llegada de Bordaberry sin haber pasado por la interna, cuando otros sí estuvieron en la interna, tuvieron gastos, sacaron lista, hicieron propaganda, ¿cómo cayó? ¿Hubo que surgir adentro de la interna para...? Él dice que no, que hay unidad y que de alguna manera todos ven que Bordaberry termina sumando hacia el Partido Colorado, pero es claro que allí va a haber disputa de sillas, sobre todo en principio en el Senado, pero también puede haberlo en diputados, que generarían o pueden generar complejidades. Escuchamos lo que decía Gustavo Osta, prosecretario del Partido Colorado, sobre esta nueva llegada en este caso, Pedro Bordaberry a el Partido Colorado. La coalición se mueve con un criterio de sociedad en el cual es claro que existe una volatilidad del electorado. Ya en 2004 y en 2005, el Partido Colorado, por ejemplo, en Montevideo había votado muy mal en el 2004, 8,5, y luego Pedro Bordaberry, cuando fue candidato a intendente, subió a 27, 28 puntos. Es decir, es claro que hay cada vez más independencia del electorado y cada vez más volatilidad entre los diferentes partidos que integramos la coalición, que pueden en un momento pensar que la mejor opción está en un partido y llegar en otro momento que la mejor opción está en otro. Nosotros aspiramos en este momento teniendo una fórmula consolidada, potente, que entusiasma, que es la de Ojeda y Robert Silva, a sumar ahora un jugador más, como es Pedro Bordaberry, que con toda su trayectoria, con su impronta, con su experiencia, a los efectos de llegar a este objetivo, que en definitiva es, bueno, que el Partido Colorado logre crecer y de esta manera firmar y agrandar la coalición con el objetivo de repetir un nuevo periodo, con una buena trayectoria de gobierno y a nivel parlamentario, y en definitiva también una puerta de entrada también y de vuelta de muchos votantes, que en el pasado, muchos votantes en Colorado, que en el pasado, por ejemplo, votó otras opciones dentro de la coalición, ya sea dentro del Partido Nacional o de Cabildo de Orto. O sea, ¿tuvieron que trabajar hacia adentro para tranquilizar en relación al tema de lo que es la lucha interna y las listas al aparecer un jugador tan importante o no? No, yo creo que no. El Partido Colorado está transitando una etapa de crecimiento, de entusiasmo y de unidad. Nosotros cerramos rápidamente la fórmula presidencial, pero con el adicional de generar certidumbre y unidad. Y es, digamos, un consenso en el Partido Colorado que se incorpore la figura de Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay. También es una colaboración, repito, significativa. ¿La vuelta de Bordaberry justamente puede llegar a traer nuevamente a los colorados esos votos pachequistas que estaban en Cabildo Abierto? Bueno, no sé si son pachequistas o no, digo... Hubo claramente, sí, muchos votantes del Partido Colorado en el pasado que optó en determinado momento por otras opciones. Nosotros tendemos a actuar con un criterio muy, muy liberal de respetar a las personas por lo que son ellas personalmente, y en el caso de Pedro Bordaberry creo que es notorio que y así hay consenso general en el sistema político, expresado por todos los partidos, de que ha tenido una trayectoria importante a nivel del Ejecutivo y sobre todo a nivel del Parlamento, del Senado, cuando le tocó actuar. Así que de manera que nosotros, no sé, yo en lo personal, valoro a las personas por su actuación y no por otros criterios. Ahí tenían lo que decía entonces Gustavo Osta sobre el tema de la nueva llegada de Pedro Bordaberry. Reitero, ellos lo ven como un hombre que puede recuperar votos que se le fueron a Cabildo Abierto y al Partido Nacional, sobre todo por el lado de derecha, por pachequistas o expachequistas que se fueron para Cabildo Abierto. Nos vamos ahora a escuchar a Carmen Sanguinetti, porque la Cámara de Senadores votó El proyecto de ley de baremo único. Hay 7 baremos en este momento en el Estado por donde tienen que desfilar familias y personas discapacitadas para ver si reciben algún tipo de ayuda del Estado o no, con mediciones, muchos de ellos totalmente distintas. La idea es que haya un solo baremo. Esta es la primera Cámara, ahora pasó a Cámara de Diputados. Carmen Sanguinetti fue la autora del proyecto y lo explicaba de esta forma. Porque en el Uruguay vienen funcionando 7 baremos diferentes. ¿Qué es lo que implica para las familias de las personas con discapacidad y para las propias personas? Tiempo, energía, dinero. Este proyecto de ley define, en su artículo único, a la discapacidad como la que vivencia quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Uno de los aspectos que tiene particular relevancia en esta materia es la adecuada valoración del grado de discapacidad que vivencia una persona. Y se suele definir a la valoración de la discapacidad como la acción de estimar o medir la misma, que hace conceptualizar el baremo como la herramienta que se utiliza dentro de ese proceso de valoración. En nuestro país tenemos una problemática muy grave relativa a la utilización de diferentes baremos en la valoración de la discapacidad, según se trate de un organismo o de otro, dentro del mismo Estado. Y ello además lleva a que las valoraciones puedan ser divergentes y, bueno, todo lo que refiere a la confusión que genera en las personas y en sus familias, esto de que tenga un determinado grado de discapacidad según el organismo que está vinculado. Otra herramienta jurídica administrativa importante en la materia es, como decía, el registro de las personas con discapacidad, en el que se sistematice la información relevante y que facilite con el debido cuidado en su manejo las diversas gestiones que sean necesarias. Siendo esto una herramienta con potencialidad significativa, la pierde esta potencialidad, esta fuerza, si la información que está allí no incluye el universo de las personas que puedan estar registradas o si esa información es incompleta, parcial o valorada con distintas tablas o distintas medidas. Propone incorporar un artículo 38 bis en el que se regula la integración y las reglas de decisión del Consejo Asesor de Expertos en Instrumentos de Medición de Discapacidad. Y allí se define cuál será esa integración, que como toda integración siempre es subóptima, porque obviamente es muy difícil poner un corte y más en una en cuestiones vinculadas a la discapacidad, donde el universo es enorme, pero lo que busca es que haya, de alguna manera, equilibrios en su participación. Lo que propone es añadir un 38 ter, por el cual el legislador le encomienda al Poder Ejecutivo el estudio, análisis y evaluación de un proyecto de certificación única de discapacidad. Certificación única de discapacidad. Así que lo que hoy estamos haciendo es ni más ni menos que avanzar en ese sentir generalizado de nuestra sociedad. Y por último, lo que hace es que se establece la obligación del Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, de remitir al Ministerio de Desarrollo Social toda la información relacionada con personas con discapacidad que reciben prestaciones de aquellos organismos para su incorporación al Registro Nacional de Personas con Discapacidad, lo que sin duda tiene aptitud para darle mayor significación a este registro. Muestra ahí. Ahí tenía lo que manifestaba entonces la senadora Carmen Sanguinetti con la perspectiva de lograr entonces este baremo único para que se tenga una sola medición y que no se exista un trasiego por 7 baremos a nivel estatal por parte de familias y por parte de personas con discapacidad, muchas de ellas del interior que tienen que hacer gastos económicos importantes para justamente de alguna manera comprobar ante los mismos los puntajes necesarios para tener la ayuda del Estado.